Entro a las mentes de tres de Homo sapiens. La primera mente, dejo el más delirante, es de Watown. Te va a dar algunos puntos de vista. Mira, ahora yo no toco, te veo desde arriba, avanzo de a poco. Semblante agachado, aún no he terminado. Usted no ha escuchado y yo sigo aquí parado. Mira, ahora a la derecha, te veo desde al lado, avanzo de a poco. Te noto más pegado, estás justo a mi lado. Te grito, te empujo, te lleno de insultos. Mira, ahora para abajo, te sigo molestando y tu paso alentando. Esto es lo feo de verte desde abajo. No alcanzo tu cabeza para darle martillazos. Mira, ahora de frente te veo asustado. No quiero hacerte daño. Me diste mucha pena. Mi neurona escritora no te enseña. ¿Qué pasa? Que no avanzas. No haces peso en mi balanza. Mira, ahora transalanza tu arrogancia en primera estancia. Ahora pasemos a la mente violenta de Bambura, el sicario. Ahora el MC va a presentarse respetuosamente para ti. Chicos, chicas, hijos de puta, os saludo. Ya conocéis mi estilo flaco, pero siempre duro, ya no dudo. Mi gente se está dando a conocer, soy el que tú y tus amigas anheláis por conocer. ¿Qué voy a hacer? A cada paso que doy me quieren morder. Joderos, perros, la muerte ha venido a verme. Hablamos del precio y no ha podido convencerme. Esto es mi club de la fucking pelea. Modas focas reciben lo que Bambuda golpea. Muchos morirán ahogados cuando suba mi marea. Yo voy a seguir subiendo, siendo de la manera que sea, o sea. Llama a tus padres para que lo vean, que esto es hip hop, mafia, capichi, cosa seria. Bambú, el sicario, in your area. The money llegará porque el Buda lo atrae. Tú que fight contra estas mentes. Ahora el supremo elemento presente, CO2. Dispara. La teoría básica y elemental, enciclopedia bíblica cultural, medio de una turba de insanidad, pero una existencia poco banal, cansas a divisar el final, menos me podrías tú preguntar, hace tanto en venir, la verdad, te advierto que mentir no te ayudará. ¿Qué diablos hará un demonio por acá? Cazando oídos incautos al pasar. Zarpamos con rumbo a la gran isla. Así es la distancia, no siempre aísla. Lástima que no me pueda quedar más. Voy a dar rimas para recibir más vida. Datos para una biografía digital. Así la demo planta nuevamente crecerá. Y así será. Así será, y así va a ser, y así ha sido siempre, la DMS.